Veníamos adelantando sin duda que íbamos a tener una gran temporada de invierno en Córdoba, y los números, los análisis, una vez culminada esta temporada, reflejan esa realidad. Más de 709.000 turistas a lo largo de las 3 semanas de vacaciones visitaron nuestra provincia de Córdoba. El dato más relevante es que hemos crecido en comparación con el año anterior un 27% en visita de turistas. Hemos establecido un importantísimo vuelco económico, como decimos siempre, el derrame económico que generan las actividades turísticas. Un importe que supera los 132.000 millones de pesos, que sin dudas es el acierto de la estrategia del gobierno de la provincia de Córdoba, llevar adelante esa agenda importante, relevante, artística, cultural, deportiva, guiada en eventos, pero por sobre todas las cosas debemos poner sobre relieve la firme decisión del gobierno provincial, en nombre del gobernador Yallora, de hacer de la industria del turismo una fortaleza. Así que estamos muy, muy contentos de seguir creciendo en números, pero por sobre todas las cosas, en hacer de esta industria del turismo una industria robusta y de fortaleza, aún en los momentos críticos que vive la Argentina. Nos acercamos hasta la terminal donde funciona la oficina de turismo y vamos a hablar con Federico Masachesi, subsecretario de turismo de la Municipalidad de Villa Yardino. Buenos días, Fede, ¿cómo estás? Buen día, Ale, muy bien, bien, por suerte. Bueno, cambia la mitad del año, bueno, las vacaciones de invierno, estas 3 semanas juntas, no han sido por ahí lo que esperábamos. Lamentablemente a nivel nacional ha bajado muchísimo el turismo. ¿Cómo lo vieron reflejado ustedes? Tal cual, muy por debajo de las expectativas, de lo que uno espera, para lo que se trabaja y para lo que se necesita realmente, porque ya de por sí, trabajando de manera regular es muy difícil para todo lo que desarrolla una actividad comercial. Y imagínate que si la época que uno la espera fuerte es tan floja y como nos ha tocado ahora, que bueno, era un poco lo que se prevé ahí en cuanto a esto de al haber tantos fines de semana largos que terminan activando durante el año, pero que en algún momento se nota que la gente no tiene el dinero disponible para todos los fines de semana largos, más vacaciones y demás. Así que bueno, en ese sentido nos vimos bastante afectados. No fueron las vacaciones de julio ni las esperadas, ni incluso ni superando ni igualando a vacaciones de otros años. Así que bueno, como por debajo de todo, digamos. Hoy Capitani, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, a la mañana mandó un audio y una explicación de por qué ellos tienen que fue un 30% más que el año pasado. La verdad, no entiendo, eso debe haber sido por ahí en Córdoba capital o en algún otro sector de la provincia de la Córdoba, en otro departamento, porque acá en toda esta zona de Punilla no fue. Sí, tal cual. No escuché el audio que me comentás, pero sí te puedo decir que nosotros estuvimos consultando, porque obviamente estábamos preocupados porque en la localidad había bajo porcentaje de alojamiento, entonces veíamos cómo estaba todo el corredor e incluso otros corredores, y en línea general fue así, fue bajo, y a nivel país también. Lo que sí, como aliciente, digamos, se notó, se observó, que no sé si lo habrá comentado eso Capitán, y a nosotros no, como localidad, quizás por la distancia con Coro, todo, tuvimos mucho mayor cantidad de visitantes. ¿Qué sería? La gente que de última, lo que es comercio y todo, no sirven, porque se vio gente, de hecho la ruta estaba con movimiento, o sea que el visitante sirve, pero no la gente alojada. Fede, bueno, debido a todo esto, esta segunda mitad del año hay que hacer apuestas fuertes, hay que promocionar los lugares, los destinos turísticos. Nosotros somos un destino turístico y normalmente Villa Yardino participa de la FIT en la rural, pero este año también se suma ahora en agosto, la semana que viene, una posibilidad de tener un evento donde se puede llegar a promocionar muchos destinos de Córdoba, pero Villa Yardino cabe destacar que va a participar. Sí, exactamente, van a participar. Turismo en Acción se llama, edición número 3 en Córdoba Capital, con lo cual a nosotros nos queda, digamos, la logística un poco más simple que la Feria de Buenos Aires. Y por otro lado, justamente por lo que hablábamos recién, por esto de apuntar al visitante, que por ahí no es el turista que se aloja, pero que siempre está bueno tener en cuenta el público de Córdoba, más allá que además se comparte, van compradores y otros destinos turísticos de toda la provincia, pero el público de Córdoba, que es el que visita la feria, también es interesante por esto, porque nos puede dar movimiento durante el año, durante los fines de semana, que no son largos, temporada baja, además. ¿Esto es nuevo? ¿Cómo va a ser la modalidad? Sé que están convocados todos los destinos turísticos de Córdoba, pero es un evento solamente para eso, para hacer promoción. Ustedes tienen que ir a armar un stand y promocionar el lugar, como puede ir también Huerta Grande, La Cumbre, ¿van a tener lugares separados? Sí, sí, hay un escritorio para cada localidad, y en el caso nuestro también hemos reservado otros espacios que son limitados, pero ya tenemos el lugar para lo que es alguna demostración culinaria, algo así, así que algo gastronómico vamos a mostrar sobre el lugar. Y en realidad no es nuevo, es como te digo, la tercera edición, ya han participado, incluso hay antecedentes de Villa Jardino que ya haya participado. Lo que sí, por ahí la feria en sí va creciendo, quizás claro. Antes no se conocía tanto, y hoy ya es una feria importante que organiza Cámara de Turismo con la Agencia Córdoba Turismo, y hay que estar, digamos. La idea es entregar folletería de los comercios de la zona, más que todo de los alojamientos, hoteles, colonias, y bueno, aparte de esta demostración culinaria, algo que Villallardino ahora en el Camino de los Artesanos y acá en el centro tiene varios lugares para hacer una linda promoción. Sí, folletería, digamos, elementos, que todo lo que tenga que ver con la identidad del lugar, artesanías, después el espacio por supuesto es reducido, pero igualmente un banner, material digital, estamos actualizando el QR para que de por sí ya lo tenemos, para que cuando vayan al QR también esté actualizada la información, o sea que todo eso, y lo que te decía del espacio gastronómico. Fede, bueno, la apuesta es esta, es muy cercana, que también nos viene bien como para el fin de semana largo de octubre, que seguramente será la próxima fecha donde vendrá mucha gente. Y bueno, también se viene la FIT con todos los inconvenientes que tenemos económicamente aquí en esta zona. ¿Ustedes ya lo dialogaron con el intendente? ¿Tomaron una decisión? No, todavía no está presentada la propuesta acá, porque en realidad lo primero que vamos a hacer, habíamos dicho, es ponernos de acuerdo con los otros municipios para ver cómo, digamos, de acuerdo a quiénes participen y cómo podemos abaratar costos en conjunto y potenciar, el ponerse de acuerdo tiene que ver con esto, con abaratar costos, con potenciar la oferta del corredor. O sea que lo primero que vamos a hacer es eso, ver si logramos así un trabajo conjunto, y después que cada uno municipio vea el presupuesto y realmente si está dentro de las posibilidades. Relacionado con lo que vos me decías, aprovecho por ahí para renovar la invitación a que nos acerquen material, todo aquel que tenga algo que sea parte de esto de identidad de jardín, que nos acerque material, teniendo en cuenta que tenemos poco espacio, pero que hay cosas que por ahí son sencillas, simples, y nos pueden servir para mostrarlas. Bueno, entonces la idea es participar de la FIT, de alguna manera u otra es nuclearse y poder participar todos. Sí, sí, la idea es participar tal cual, y esta Feria de Turismo en Acción es un poquito la gimnasia para lo que podría ser la participación en la FIT, o sea, ojalá podamos estar. Por ahora vamos a estar estamos confirmando en esta, y ojalá podamos estar en la FIT también. Por último, te pregunto por las patronales. Me llegaron versiones de que había ganas nuevamente de hacerlo un día solo para no ocasionar el gasto de la carpa. Nos falta todavía un poco, pero bueno, es un camino largo de acá hasta el 25 de septiembre que obviamente también hay que recorrerlo. Sí, no, igual ya estamos trabajando muchísimo para eso, para confirmar cosas, para definir el presupuesto lo más cercano posible y lo más exacto empezar a confirmar cosas. Y seguramente va a ser, sí, eso, como decís vos, un día más allá que haya otras actividades durante el fin de semana previo que arranca primavera, las patronales van a ser el 24 y en esa línea vamos a trabajar por el tema presupuestario, ¿no? Bueno, Fede, desearte la mejor de las suertes en esta feria en Córdoba Capital, este 8, que la gente acuda y que, bueno, pueda llevarse una buena impresión de Villallardino y, bueno, preparar un verano que sea acorde a lo que venía haciendo hasta hace algunos años atrás. Y que la gente apueste, el que no lo conoce, que venga a conocer, el que lo conoce, que venga, que hay cosas nuevas. Y bueno, y nosotros como parte del pueblo, darle la bienvenida a todos. Bueno, gracias Ale por los buenos deseos y por difundir, digamos, esto que estamos proponiendo. Gracias.